la calle, en este caso, acá en la calle Espejo, frente al anexo de diputados, donde en este momento se encuentra reunido el ministro de Economía, Kirchner, en comisión con otras, con diputados y senadores, ya que se están debatiendo, lo que anunciábamos, el tema del endeudamiento de Mendoza en lo que respecta a estas cuatro obras. Pero del otro lado, tras las rejas, se encuentran integrantes de la Asamblea Popular por el Agua, que están desde tempranas horas realizando esta manifestación que convoca a toda la audiencia y a toda la ciudadanía de Mendoza para que Mendoza sea libre de fracking, justamente. Por eso hablamos con Sergio Nofio, quien es integrante de esta asamblea acá en Mendoza. Muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, le han contado por qué estamos y también por qué denunciamos todo esto. Por ejemplo, nos traen como espejitos de colores diciendo que el fracking trae trabajo, da seguridad, trae inversiones, trae progreso. Y nosotros queremos demostrar que es lo contrario. El pueblo de Allen, en Río Negro, desde que está el fracking, dejó de exportar pilas porque se contaminó todo. Empezaron a haber enfermedades en los niños, como cáncer, que antes no existían. Entonces, ¿dónde está el progreso? ¿Dónde está? En Vaca Muerta, la arena bonita, la que es garantía ante el Fondo Monetario Internacional de los préstamos que acaba de sacar este gobierno, que hicieron acuerdos para que sean más baratos para las empresas. Y esos acuerdos, en 15 meses, ya le costaron la vida a 8 trabajadores. O sea, el acuerdo fue el 1 de febrero del 2017. Se llama Adenda, la firma que han hecho por el cual flexibilizan las condiciones de trabajo. Ya a un año, el 14 de febrero, moría César Poe, de 46 años. El 21 de mayo, moría Julio Sánchez. El 24 de julio, Daniel Torres, de 26 años. El 17 de agosto del 18, en la bajada de palo, Miguel Fernández. El 1 de noviembre, Mauricio Segura. El 18 de marzo, Marcelino Sajama. Y el 6 de mayo del 19, en Fortín de Piedra, dos operarios, uno cayó en la pileta y el otro, intoxicado por los químicos, cuando el amigo lo fue a sacar, también se desvaneció y murió. Los dos murieron. Entonces, ¿qué dijo la empresa? ¿Qué dijo el gobierno en principio? Que habían entrado sin seguridad. Y en realidad ellos entraron donde estaban con la flexibilización que le impusieron. Nosotros no queremos que pase más. Si el fracking trae muerte, no lo queremos. Sergio, ¿hasta qué hora se van a encontrar acá esperando ser atendidos? Mirá, realmente no creo que nos atiendan hoy, porque el gobierno no es muy propicio al diálogo. Así que bueno, estaremos un rato más, pero seguiremos estando todas las semanas molestando, informando a la ciudadanía y también haciéndole notar a los políticos que no queremos fracking, que no queremos megaminería y que ellos, si lo hacen, nos van a tener en contra. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio. Gracias a vos. Bueno, ahí estábamos escuchando la palabra de Sergio Onofio, quien, bueno, es integrante de la Asamblea Popular por el Agua Pura y quien se encuentra junto con otros integrantes manifestándose acá en las afueras del anexo de diputados, esta aula satelital que funciona acá sobre la calle Espejo. También, mencionábamos más temprano que había posibilidades de que se levantara, que no se desarrollara en realidad la sesión. Así fue como habían sido informados los asambleístas. No se realizó la sesión de diputados, porque bueno, en este momento adentro se encuentran acompañados por el ministro Kirchner, como veníamos realizando, diferentes diputados y senadores hablando con respecto a la deuda. Pero sí pudimos hablar con un diputado con respecto a este tema, quien es Gustavo desde el PJ, quien nos mencionaba lo siguiente, Gaby. Juli, no lo vamos a poder escuchar porque hay un problema técnico con el WhatsApp. Le pedimos disculpas también a la audiencia. Nos está pasando con las fotos y con todo lo que tiene que ver que sale a partir de WhatsApp. Entonces no hay manera de poder ni siquiera descargarlo. Perfecto. Pero no, si te parece, problema, contarnos un poco qué es lo que decía Gustavo. No va a haber problema porque, miren, justamente en este momento se encuentra otro legislador. Perfecto. Nosotros vamos a tratar de acercarnos. Ya hemos hablado con él varias veces, pero bueno, también siempre es propicioso porque él conoce mucho, mucho del tema. Estamos hablando de Marcelo Romano. ¿Cómo se encuentra? Se ha quedado del otro lado de las rejas. ¿Cómo se encuentra? Sí, bien. Siempre la legislatura abierta está abierta solamente para los empresarios extractivistas, para los que tienen poder, y el pueblo regante, el pueblo de las asambleas por el agua, siempre está afuera. Así que bueno, venimos acá siempre a controlar qué están haciendo estos tipos. Vuelven a endeudar la provincia, 55 mil millones de deuda. Le regalan 600 millones de dólares a los que hacen fracking en el sur, violando la ley de ambiente. Bueno, esto es Cornejo, ¿no? Y enfrenta a la oposición con el oficialismo diciendo que ahora no le damos endeudamiento cuando ha sido el gobernador que más ha endeudado a la provincia. Este tema es un tema en el cual usted ha ahondado mucho, el tema del medio ambiente, el tema del agua pura. ¿Cuál es su posición con respecto al fracking hoy? Bueno, acá Mendoza es hija del agua. El desierto en el que vivimos casi es el 96% del mapa. Solamente el 4% está irrigado, o sea que si no cuidamos el agua vamos a desaparecer. Lo que pasa es que estos tipos no tienen conciencia ni de las instituciones, ni de nuestros antepasados, ni de la historia. Cornejo ha llegado para hacer un gran negocio para unos pocos. Mire, somos tan poquitos los que somos opositores y que peleamos. No doy abasto porque soy el único senador de Protectora. Vengo ahora a hacer una denuncia penal porque se quedaron con penitente, alegando que otros, como ellos, tenían un negocio, y resulta que ellos defienden un negocio, dieron una concesión a un par de amigos ahí. Y obviamente cada acto de gobierno está teñido de oscuridad, está teñido de falta de transparencia. Y obviamente toma decisiones Cornejo para los amigos. La gente que defiende el agua para ellos son terroristas. Cuando ellos hicieron campaña defendiendo el agua no se mancha, el agua no se sucia. Y ahora se olvidaron de eso, pues son oficialistas, pero se van. Termina el gobierno de Cornejo afortunadamente en diciembre. Lo que hay que hacer es sentir el peso en las urnas. Yo no le digo que vote por alguien, yo le digo que no vote por esta gente, no vote por Suárez, no vote por Cornejo, no vote por los diputados nacionales como Cornejo, porque van a ir a hacer todo lo posible para que los negocios de los grandes empresarios tengan éxito. Marcelo, si llegara a presentar y si llegara a abordar el tratamiento de este proyecto de ley que habla de una Mendoza libre de fracking, ¿la posición sería unánime de Protectora, tanto senador como diputado? Sí, unánime, porque además de violar la ley de ambiente, como le dije recién, ponen en riesgo lo más importante que tenemos, que es el agua. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Marcelo Romano, que ha pasado mucho por los audios acá de Corresponsalía. Siempre anda dando vueltas por acá. Bueno, en lugar donde deberían estar todos los diputados y senadores cumpliendo sus funciones, más que nada estos días puntuales que se realizan sesiones acá en la legislatura. Pero bueno, él comentaba un poco de la posición que tiene Protectora con respecto a ese proyecto. Más temprano estuvimos hablando con un diputado del bloque del PJ, quien nos mencionaba que si bien él particularmente está acompañando esa propuesta, no hay una decisión unánime de acompañar la no realización del fracking acá en Mendoza desde el peronismo, desde el PJ. Pero bueno, en este momento los integrantes de la Asamblea van a permanecer acá afuera esperando poder mantener comunicación tanto con el ministro de Economía, Kirchner, como también con otros legisladores o legisladoras. Así que Gaby, este es un poco el panorama desde acá de la legislatura. Van a continuar un par de horas más y anunciamos también en las posibilidades que tengamos que esta tarde van a poder escuchar un audio de Marcelo Giró, quien también habla más puntualmente y más extendidamente del tema, comentando puntualmente, bueno, los punteos de este proyecto de ley que se ha presentado hace 13 meses, hablando cómo influye tanto en el consumo de agua como también en el consumo de gas, mostrando ejemplos claros de lo que sucede con esta temática, como lo es en Malargüe. Y bueno, una temática súper amplia para poder charlarla y escuchar esta entrevista tranquilamente en una...